nos fue. Pero todavía hace un poquito de calor, en nuestra Málaga. No apetece quedarse en casa. Y apetece salir. Y es el momento de visitar sitios y hacer rutas de senderismo. Hoy nuestro programa va de eso. Volvemos a hacer rutas de senderismo. ¡Empezamos! Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Y aquí empezamos Bajar a Málaga, ese programa que habla de Málaga, de ese lugar de moda, donde todos queremos visitar, veranear y ver esos pueblos maravillosos de nuestra ciudad, más bien provincia. Como hemos comentado, hoy nuestro programa va de eso que nos gusta hacer cuando ha acabado el verano. Escoger tu caballo y desaparecer por el camino que tanto te gusta hacer. Rézale a la Virgen, pídele a todos los santos. Sabemos que vivimos en un lugar privilegiado, ya que tenemos un tiempo maravilloso. Y todavía sigue haciendo ese calorcito, ¿no? Y es el momento de que antes de que llegue más frío, vayamos a visitar y hacer cosas nuevas. ¿Y por qué no? Todavía podemos ir en pantaloncitos cortos, camisetas, y apetece hacer esas rutas de senderismo cuando dejamos la playa, ¿no? Y como todavía nos podemos mojar en esta época del año, pues vamos a hacer una ruta en un pueblo maravilloso de Málaga. Ese pueblo que aconsejo que vayáis, y aparte, que hagáis esa ruta. Es una ruta que puede ser bastante divertida, ¿eh? Y ojo, es una ruta que os vais a encontrar con agua, ¿vale? Y en algún momento se puede poner un poquito más durilla. Pero bueno, si vais con niños, simplemente lo único que tenéis que hacer es daros la vuelta. Y luego sonreír. Y si la vais a hacer en serio, solamente lo que tenéis que hacer es seguir para arriba. Y hablando, por supuesto, de la ruta del río Chillas. O también otro nombre como la ruta de los cachorros. Y se encuentra en el pueblo maravilloso de Nerja. Ese pueblo donde se hizo esa grandísima serie de Verano Azul. ¿Os acordáis, no? Para sorprender con mi danza feroz, me arrepiento. Segundos. He dicho Verano Azul, ¿no? Es azul, Verano Azul, ¿os acordáis? No del Piraña y eso, ¿no? Tradicional, obligatorio ser feliz. Pero antes de hablar de esta ruta, hoy nos acompaña con su música otro grupo emergente malagueño, Gran Premio. Recordaros también otra cosa importante, que podéis escuchar todos los programas de Bajar a Málaga en nuestros podcasts en ondaterral.com. Ya sabéis, todo lo tenéis que visitar, buscar el punto de podcast y buscáis y podéis escuchar el programa que queráis de Bajar a Málaga o de cualquier otro programa de nuestra radio. Mi tristeza en esta habitación de luz y de color. Si la fiesta es tradicional, obligatorio ser feliz. Pues bueno, vamos a empezar con la ruta, ¿no? La ruta del río Chillar es una ruta que combina caminata con baño, ya que se produce en el cauce del río Chillar. Y este termina en una poza en la que también, bueno, hay varias por el camino, pero termina en una poza arriba y que también podemos bañarnos. Bueno, como he comentado, si vais con niños, a partir de cierto punto se vuelve una dificultad media. Entonces, pues se complica un poquito más la cosa. ¿Vale? Pero bueno, la verdad es que hasta la primera poza que están los famosos cachorros, hasta ahí pues podéis ir sin problema, ¿no? A partir de ahí ya podéis y diciendo que si vais con niños podéis tirar un poquito para atrás. Durante esta ruta, aparte de ir rodeado de agua, también vais a tener plantas autóctonas. Y muy importante para todos, ¿eh? Vamos a hacer una ruta por el campo. Que sepáis que está prohibido tirar basuras y hacer fuegos. No se deben de tocar ni los frutos ni las plantas. Tenemos que respetar el medio ambiente, ya que así puedan disfrutar otras personas también de estas rutas. Es muy importante, por favor, respetar todo. No sé cuándo desapareces. Como hemos comentado, se encuentra en un embalse, en un enclave natural entre los municipios de Cómpeta y Nerja, en el Parque Natural de Sierra Tejada, Almíjara y Alhama. Y la ruta completa son unos 9 kilómetros de ida, más o menos, hasta llegar a lo que se llama la presa. y que sepáis que haciendo el mismo camino de vuelta, que son otros 9 kilómetros para de vuelta, si serían 18 kilómetros. Bueno, pues que alguna paradita habrá que hacer y depende de la duración, pues que puede estar entre 6 y 8 horas ida y vuelta, ¿vale? Sí os recomiendo comenzar bastante temprano y si es posible hacerlo al amanecer, ya que es una ruta que es bastante larga, ¿eh? Y vaya a tener que hacer varias paradas porque se anda bastante y tiene subidas. Otra cosa importante que depende de la época en el que vayáis, el río, pues claro, llevará más agua o llevará menos agua, ¿no? Entonces, pues que sepáis que el agua suele estar entre los tobillos y la rodilla. Por eso, si vais con niños, no se aconseja llegar hasta el final. Y quedaron los famosos cachorros que ya de por sí son como unos 5 kilómetros de ida y otros de vuelta, ¿eh? Más o menos unas 3 horitas. Que no se olvide que son niños, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que no sois adultos y hay adultos que tampoco hacen eso. La época más recomendable para hacer esta ruta es entre marzo y octubre. Tenéis que tener en cuenta que si vamos en los meses de verano, pues no vais a estar tranquilo, vais a encontrar con mucha gente y vais a disfrutar menos del paisaje. Sé que aún podría ser peor y que aún no he tocado suelo. Bueno, y ahora, ¿cómo vamos vestido? ¿Qué ropa me pongo? Bueno, pues vamos a hacer senderismo y nos vamos a mojar. Simplemente tenemos que utilizar el sentido común y la cabeza. Pensamos que vamos a caminar, entonces, y lo hacemos por agua. Es conveniente llevar unas botas de estas que se puedan mojar y que agarren bien al pie, ya que nos vamos a encontrar también piedras y rocas. Entonces es importante llevar el pie bien cogido. También es importante llevar ese bañador en el que te puedas mojar sin problemas, porque hay unas pozas en las que podéis dar un refrescón, ¿eh? Para divisar paisajes y los pasajes de la historia que en su día no entendí. Pero hoy es sábado y me siento bien. Estrella de mar. Dejemos que... Es recomendable también que os llevéis mudas u otro bañador o camiseta, algo que no pese mucho. Pensad que detrás vuestra tenéis que cargar con la mochila, ¿eh? Que vais a un río y que el agua va a estar fresquita, sobre todo depende del año en que vayáis. También se aconseja llevar gorra. Y para los que hacéis senderismo, sabrán que llevarse un bastón de senderismo es muy importante, porque este nos puede ayudar bastante en lo que es para apoyarte y para hacer las caminatas sobre el agua y con las rocas para poder subirlas. Los vestigios que pudo quedar de lo que fue y lo que no pudo ser. Importante. Que vais a un parque natural, ¿eh? Que allí el dinero sirve de poco. No, no vais a encontrar esos puestecitos con cervecita, con patata, Coca-Cola, ¿eh? Que tendrás que llevarte tu comida. Y piensa también que lo que te he dicho antes, que lo que te vas a llevar, lo vas a llevar en la espalda. Así que se recomienda llevar lo justo y necesario. Agua, bebidas isotónicas y algo de comida. Son muchas horas del trayecto. Y ya me imagino que alguno estará pensando que en la nueva y cargado con la neverita, las tortillas, los tortillones, eso no, ¿eh? Eso no, porque vaya a subir a partir de los cachorros, vaya a hacer una ruta un poco bastante más difícil. También es conveniente llevar crema solar, sobre todo en verano, ¿vale? Para los que vayáis en verano, porque a lo mejor no podéis en otra época. Y para que le gusten captar bellos paisajes, es el momento o momentos bonitos de que tiene la naturaleza. Pues hombre, llevarte esa cámara de foto que tienes en casa, que hoy día no se utiliza, ¿no? Porque hoy con los móviles que tenemos hacen unas fotos espectaculares. Pero bueno, también que no se os olvide, por si acaso, ese móvil. Ya que si os ocurriese algo que pudieses hacer una llamada, ¿vale? Y que ese móvil tenga una funda impermeable, que os recuerdo que vamos por agua. Os recuerdo que estamos escuchando Gran Premio, este grupo emergente de Málaga. Después de que ya estamos preparados y tenemos la vestimenta, el móvil, la cámara de foto y sobre todo una sonrisa, que no se nos olvide nunca esa sonrisa, pues ¿dónde empezamos la ruta? ¿Eh? Pues si vamos en coche, hay unos aparcamientos públicos y gratuitos en la calle Miro y en la zona de Almíjar a Flamingo. Y allí dejamos nuestro coche y empezamos la caminata hacia el río. No preocuparse que no os vais a perder. Tenemos que llegar a la fábrica de luz, ¿vale? Y allí, desde allí hay un enorme eucalipto donde empieza nuestro recorrido. Que sepáis que ya hemos andado unos 15 minutos, ¿eh? Desde el coche hasta ahí. Y deciros que vamos a ver unos fabulosos cañones, gargantas y unos paisajes. Frutos de la erosión de la piedra caliza, donde encontraremos una serie de cascadas, pozas de agua cristalina, donde podemos darnos unos baños y por qué no unos saltos a la poza y disfrutar del baño, porque ya hemos empezado el recorrido y ya vamos andando sobre el cauce del río. O Nicoleta. Esta es la canción que nos trae Gran Premio. Pues seguimos el cauce del río, ¿no? Hasta llegar a los cachorros. Y algunos os preguntaréis qué son los cachorros. Pues son unos pasadizos tallados en las rocas gracias a la erosión. Salvando de los cachorros, es decir, pasamos los cachorros, nos encontramos otra gran poza, que aquí es donde la mayoría de la gente termina su ruta. ¿Y por qué decimos que termina su ruta? Pues son donde la gente aquí para y normalmente descansa. Incluso pues hace su tentempié o come y terminan dándose la vuelta, porque a partir de aquí el camino se complica. Y durante una hora y media vas a través de pozas y balsas hasta llegar al vado el vado de los patos, que es una poza grande con una cascada. Claro, esta zona es lo que te comento, esta es ya pasado los cachorros, que es la zona de una dificultad ya media, y por eso aquí la gente termina anteriormente y ya se vuelve el camino para abajo, sobre todo cuando van con niños. Desde aquí se puede seguir hasta llegar a la presa, que es donde finaliza la ruta. Bueno, ¿qué tiene esta ruta? Que bueno, pues que podemos volver cuando queramos. Es una ruta que cuando estemos cansados nos podemos dar la vuelta. No es necesario llegar hasta el final, ya que solo tenemos que pensar que el camino de vuelta es igual que el camino que hemos hecho, simplemente que tenemos que ir hacia abajo. Es más fácil, pero claro, ya vamos cansados también, ¿eh? A costa del sol, toda la vida. Bueno, ya empieza esta canción, significa que estamos finalizando el programa, que hoy Gran Premio nos ha acompañado, pero hoy vamos a terminar con Tabletón. Yo aconsejo hacer esta ruta de la que estamos hablando hoy. Veréis cómo vais a disfrutar de la naturaleza, de esos cachorros y de todo lo que conlleva hacer una ruta de senderismo con niños y con la familia y amigos. Lo vais a pasar muy bien en esta ruta. Málaga bonita, hay quien te pusiera a cantar en el café de Chinita. Málaga. Hay más rutas. No solo esta. Hay un par de ellas más que he encontrado y, bueno, aparte yo esta también la he hecho. Y la otra, una de las otras también que he encontrado, también la he hecho. Y otros caminos, pero eso se dan en otros programas de bajar a Málaga. Hoy, pues, hemos hablado del río Chillar, os lo recuerdo. Y con la música de Gran Premio. Thank you. bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿eh? Y os dejo como siempre con KDJ y Pedro Crowell. Yo me despido hasta la semana que viene. Pero ya os digo que la semana que viene hay un programa precioso. De esos que nos gustan, ¿eh? De esos que... Es que no quiero decir nada porque el programa es muy bonito. Bueno, venga, os adelanto algo. Es que no me parece bien, pero bueno, venga. Vamos a hablar de la Alcazaba de Málaga. Vaya programa más bonito, de verdad. Más bonito. Pues nada, yo me despido de vosotros hasta la semana que viene. Y como siempre, que os vaya bien bonito. Un besito para todos, os dejo un poquito de tabletón y nos marchamos.